Lunes 7 de mayo, mi campo misionero personal. Cuando Jesús miró a las multitudes, tuvo compasión. Veas en Mateo capítulo 9, verso 36. A veces podemos pensar que Jesús sencillamente vio la multitud, pero en realidad vio a cada individuo que constituía esa multitud. Del mismo modo, debemos percibir a cada persona individual en las multitudes que encontramos a cada paso y entre las que vivimos. Nuestra vida puede percibir a los individuos en la multitud solo si, como miembros de la Iglesia, atendemos a quienes están en nuestra esfera de influencia sobre una base individual. Aquellos con quienes actuamos personalmente en diversos niveles de intimidad son nuestro campo misionero personal. Desde nuestras relaciones familiares más estrechas, podemos avanzar hacia afuera a otros, amigos y conocidos. Ocasionalmente, otros entran y salen de nuestra esfera de influencia y por un tiempo corto llegan a ser parte de nuestro campo misionero personal. Escucha Juan capítulo 1, versículos 37 al 42. ¿Por qué crees que Andrés le habló a su hermano de haber encontrado al Mesías antes que a cualquier otra persona? Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista. Como el ministerio de Juan era preparar el camino para Jesús, es comprensible que algunos discípulos pasaran a seguir a Jesús. La conversación de Andrés con Jesús lo entusiasmó tanto que de inmediato fue a buscar a la persona más próxima a él, el hermano con quien había pasado muchas largas noches pescando en Galilea. Escucha Juan capítulo 1, versículos 43 al 50. Considera lo que sucede aquí. ¿Qué relaciones interpersonales se revelan? ¿De qué maneras respondió Felipe al escepticismo de Natanael? ¿Qué lecciones nos proporciona esta historia que nos ayudan a comprender cómo actúa la testificación personal? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que esta verás. El movimiento de seguir a Jesús parece que ganó impulso mediante las redes sociales en las áreas de Capernaum y Bethsaida. Nota que Felipe no discute cuando Natanael expresa dudas de que el Mesías vendría de una aldea rural pequeña e insignificante. Sencillamente le hace una invitación: ven y ve. ¿A quiénes en tu vecindario cercano podrías testificar mejor? ¿Cuánto sacrificio propio requerirá de tu parte el testificar mejor a ellos?